Hola amigos, bienvenidos al blog de Vidas en Red. Hacía ya bastante tiempo que no grababa nada y había algunos de vosotros, pues ya me habíais comentado algo en la página, lo cual pues como siempre pues me llena de muchísimo orgullo y mucha satisfacción saber que hay más gente aparte de mi madre que me lee en toda la red. Así que vamos a comenzar una nueva edición del podcast Vidas en Red. Y para ello traemos pues varias noticias, algunas de tipo personal, algunas relacionadas con el podcast, con Red Handed, con Linux, con Internet, con ordenadores y con todas esas cosas que nos traen por la calle de la amargura. Así que comenzamos con una nueva edición de Vidas en Red. Ok, tenemos una noticia que trata acerca del mundo de los blogs, un mundo que está en absoluto auge y que está llegando a personas que no tienen nada que ver con la tecnología, porque de hecho el asunto de los blogs lo que facilitan es la posibilidad de que una persona pueda tener su página de internet, añadir fotos sin tener absolutamente ninguna noción de internet. Precisamente ayer mismo hablaba con mi madre, que me había preguntado que qué era un blog. Pues un blog no es ni más ni menos que una página de internet en la que un usuario puede añadir contenido de una forma sencillísima, sencillísima. Y encontré un artículo que se llama Los 5 grandes aciertos de los blogs. Y este artículo pues cuenta algunos de estos grandes éxitos y voy a comentaros algunos de estos puntos. Esto lo he tomado de Alt 1040, que es un blog sobre tecnología. Uno de los principales éxitos es el asunto de enlazar, o de poner un enlace, que un blog esté conectado con otros blogs. Dice el artículo que los blogs se nutren de enlaces y es uno de los aspectos básicos del blogging. Permiten a tu lector saber más sobre el tema que escribes y si así lo desean, pues visitar otros sitios donde se habla más de lo mismo. Recientemente supe por un lector de mi blog que alguien que me había enlazado, porque no hay muchos blogs que enlacen a mi blog, como el de Aliena o el de Zordos, el diario de un friki, pues pocos más, tal vez el de Diario de un Emigrante, pues había leído el podcast y me preguntaba que cuándo iba a salir el próximo podcast, pues porque sería mi podcast, y esto había sido por un enlace, ¿no? Sabéis que a toda esta red de blogs interconectados unos con otros, pues se llama la blogosfera, que es un espacio constituido por redes de blogs. La función principal de los blogs no es informar, a veces es o referenciar, enlazar con la noticia, o bien comentar y opinar, reflexionar sobre las noticias, algo que le hace falta mucho a este mundo de tanta televisión con tan pocas luces, donde la gente se traga sin criticar y se asume, por cierto, todo lo que los medios de comunicación les dicen. Otro punto que dice esta noticia es que los blogs son muchas cosas, casi tantas como bloggers. Son el mejor espacio para los heterodoxos e impuros. Y el punto número 5 es que los buenos blogs se construyen por el puro placer de escribir y conversar, sin prestar atención a lo que no nos gusta que otros hagan o digan. Hola amigos, si os gusta la tecnología e internet, el podcast de Vidas en Red, escuchar debéis, que la fuerza os acompañe. Me imagino que todos habéis oído hablar de la OLP One Laptop Per Child, un invento del amigo Nicolás Negroponte, el director, presidente, sumo pontífice o pontífice o como queráis llamarlo, del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. El 60% del costo de una computadora, de un portátil, es puro marketing, distribución, y el resto son ganancias. Para llegar a una computadora de $100 hay que prescindir de estas cosas, y esto es lo que ha intentado hacer el amigo Negro Ponte. La empresa Quanta, que produce la tercera parte de las computadoras portátiles del mundo, ha aceptado desarrollar el proyecto de ordenador portátil a $100 para países en vías de desarrollo con propósitos educacionales. Y este proyecto pues cuenta de momento con más de 10 socios para su desarrollo tecnológico y con países piloto que se han adherido, como son Argentina, Brasil, Nigeria, Egipto, India, China y Tailandia. Bueno, pues todo esto del One Laptop Per Child, que ya tenéis información en internet, todo el mundo ha hablado de estos, son unos ordenadores, bajo mi punto de vista, bastante feos. No sé si son muy operativos. Si van a correr el sistema operativo Linux, pues muy bien, me parece muy bien, va a ser interesante. Pero la verdad es que las fotos de los prototipos, un ordenador en blanco y negro, la verdad es que es un poco cutre. Se ha formado bastante revuelo recientemente porque es que al parecer el Negroponte ha hecho unas declaraciones que aparecen en Slashdot en inglés, en las que afirma que Linux es demasiado gordo para este tipo de computador y que se podría estudiar de alguna forma otras opciones, ¿no? No sabemos si se referían a Windows CE. Y ahora os digo mi opinión. Yo creo que lo ideal sería utilizar una distribución Linux. Por ejemplo, la Dumb Small Linux, que funciona realmente bien. El otro día Crendon comentaba en el canal de IRC que la había estado montando en su portátil que había comprado recientemente, que estaba un poco corto de memoria RAM, la había montado y funcionaba a las mil maravillas. Es una distribución que funciona muy bien en equipos antiguos. Si quieren meterle otro sistema operativo, Windows CE, que es el sistema operativo de los dispositivos portátiles para Windows, pues es un sistema ligero y que funciona bastante bien. La única pega es que es un sistema propietario. Y claro, esto ya hace que la cosa cambie un poco, ¿no? Y limita también sus posibilidades y con toda seguridad pues encarece el coste. Más información, como ya sabéis, en la red. Y otro tema del que quiero hablaros es Internet por satélite. SkyDSL, la banda ancha que llega del cielo. Es una empresa, bueno, creo que es una empresa europea, corregidme si me equivoco. Y SkyDSL, pues lo que ofrece es Internet, pues desde vía satélite. Los 36 habitantes de Santa María del Invierno, en Burgos, pues tendrán que esperar a 2008 para tener acceso a internet de banda ancha, eso o pagar 480 euros por la conexión vía satélite a Telefónica. La alternativa que ellos tienen es SkyDSL, que cuesta 7 euros y ya está operativa. En España hay 5.681 municipios donde ninguno de sus habitantes tiene banda ancha. Bueno, esto parece maravilloso y fantástico, pero la verdad es que no es tan fantástico. Estuve investigando un poco en la empresa SkyDSL y resulta que efectivamente te dan internet de banda ancha muy muy barato, a través de una antena que tú compras y la orientas hacia el satélite, y tienes el producto básico es banda ancha de 1 mega, lo cual está muy bien, banda ancha de 1 mega. La única pega está en que es solo en sentido descendente, es decir, del satélite a tu casa, porque tú para conectarte a internet debes de conectarte a través de dial-up, con lo cual tienes una conexión en sentido ascendente de, puede ser 56K si tienes suerte, porque en algunos de estos pueblos el teléfono tampoco es que a lo mejor tenga una calidad magnífica, y en sentido descendente de 1 mega. Por ejemplo, pues para hacer videoconferencia pues va a estar un poquito limitado. En fin, que todavía tenemos que mejorar bastante y hay otras soluciones como LMDS, que es lo que está comercializando empresas como Alo, que desde antes del verano pasado, esta empresa Alo, que empezó en España dando servicio de llamadas muy baratas, llamadas telefónicas muy baratas, pues iban a ofrecer WiMAX. De hecho, en su página de internet dijeron que están a punto de ofrecer WiMAX, pero ya de hecho ha pasado casi un año y todavía no han dicho nada. Tengo un primo hermano que trabaja en Málaga, que estaba intentando hacerse distribuidor de Alo, y bueno, me comentó que iba a ser una maravilla, que iba a ser estupendo, por fin banda ancha inalámbrica en las principales ciudades de España, pero al final pasa más de un año y no hay nada. ¿Qué es lo que ocurre? Pues por visto la excusa que Alo está poniendo es que están teniendo problemas para desplegar las antenas. Y en parte, pues bueno, en parte me lo creo, pero otra parte no, porque, bueno, veréis, por un lado han tenido bastante tiempo para desplegarlas, por otro lado es cierto que entre antenas de telefonía móvil y antenas UMTS, para el tipo de internet que os he comentado antes, pues la verdad es que hay bastantes antenas en los tejados españoles. Una de las noticias que ya me habéis oído hablar en otros momentos es acerca de estos planes que algunos gobiernos están haciendo para popularizar o extender el uso de ordenadores dentro de la población, sobre todo aquella población con menos recursos. Estos planes se suelen llamar Mi Primer PC o Mi PC, y algunos países como Chile, Argentina y otros más pues han intentado pues llevar a cabo formas de extender el uso de la informática. Este fin de semana conocí a una chica, una estudiante de Jaén, al sur de España, de donde yo procedo, de Andalucía, que al ser estudiante universitaria, pues le habían concedido un ordenador portátil, o sea, completamente gratis. Tenía lo interesante, o digamos lo positivo de los planes españoles respecto a otros planes, es que el gobierno está dando aquí en España financiaciones con créditos blandos a un tipo de interés del 0%. Lo único que exige el gobierno es que el ordenador pues tenga conexión a internet, y si esta conexión a internet se mantenga durante un año, y que la familia pues tenga, creo que son dos o más estudiantes. Y esta chica pues había tenido la suerte o la habilidad, no sé cómo decirlo, de conseguir un ordenador portátil, y estaba gestionándolo para ya poder hacer uso. En nuestro pc.cl ha salido una nueva oferta de ordenadores en Chile que me ha parecido realmente interesante. Las características de este ordenador: es un procesador AMD Athlon 64 3000 Plus con 512 MB de RAM DDR400, 80 GB de disco duro, un grabador de CD de la marca LG, disquetera, monitor de 17 pulgadas CRT de la marca AOC, teclado, ratón y altavoces, ellos le llaman parlantes, garantía de un año, internet vía Tutopía. Me imagino que será el ISP de internet. Todo esto por el precio de $299. Un dato interesante es que en los extras que te ofrecen, pues puedes poner el famoso sistema operativo del amigo Guillermo Ventanas, o puedes utilizar una distribución de Linux como es SUSE, que es pues una de las muchas distribuciones Linux que hay, sobre todo para usuarios más novatos, y que yo hace tiempo probé, pero al final no han sido, desde mi punto de vista, la que más me ha gustado, ya que me parecía sobre todo un poco fea y en cuanto a detección de hardware, pues tampoco me llamó demasiado la atención. Ya sabéis que yo soy bastante mandrivero. Y a raíz de esto también quería comentaros acerca de mi experiencia con el UMTS. Bueno, los que seguís mi blog, pues sabéis que últimamente, yo siempre estoy obsesionado con conectarme a internet desde cualquier parte, por recóndita que sea. Hasta hace poco, pues lo hacía por medio del wifi, intentando localizar algún hotspot libre, lo cual no siempre es fácil. En las grandes ciudades es bastante más fácil, pero no, hoy en día en España no es tampoco demasiado fácil encontrar una red wifi a la que poder conectar el portátil. Otra de las formas que estaba utilizando para conectarme a internet, sobre todo en mis viajes, es a través de mi móvil GSM, y nada, pues con un adaptador Bluetooth que conectaba al portátil, pues me conectaba a internet, y eso pues me permitía acceder a internet a una velocidad acongojante de 9,6K segundo. Es decir, imaginaros, si un modem de los primeros modems eran de 33600, pues yo me conecto a 9,6. Bastante más lento, ¿eh? Bastante más lento, pero bueno, no estaba mal, sobre todo para mensajería instantánea y para, pues bueno, pues para pasar a lo mejor un viaje de 2 horas y media en el AVE, pues más entretenido chateando con mis amigos y bien, tranquilamente, o descargándome el correo, los encabezados y desactivando la carga de imágenes. Pero hace un mes o dos, pues Telefónica, aunque no tengo ninguna simpatía por Telefónica, pero la verdad es que tenían un buen producto y, jolín, esto es el mercado. Aquí el primero que saca un buen producto es el que se lo lleva. Pues sacó una tarifa semiplana, vamos a llamarla semiplana, de conexión a internet vía UMTS. El UMTS es, por decirlo así, el GPRS de segunda o tercera generación. Es un acceso inalámbrico a internet que tiene una velocidad de 384 K por segundo. Lo interesante es que esta tarifa plana tiene un precio de 15€ los tres primeros meses, 15€ los tres primeros meses, y luego el precio es de 30€ por mes, con un compromiso de permanencia de 18 meses, eso es ya peor, y una limitación. La limitación es que solo te puedes descargar, entre subidas y descargas, solo te puedes descargar 1 GB de información al mes. 1 GB al mes. Y la tarificación es de día 18 a día 18. Bueno, la verdad es que 1 GB al mes pues te permite hacer un montón de cosas. Puedes bajarte un montón de correos electrónicos, MP3, navegar por cientos de miles de páginas. Permite hacer bastantes cosas. De hecho, para un usuario que no utilice mucho el multimedia y que no se conecte a YouTube y vea vídeos por internet, pues puede hacer bastantes cosas. O no utilice la mula, porque por supuesto la mula aquí está descartada. Olvídate de utilizar la mula, porque 1 GB lo utilizo yo en menos de 11 horas. O mucho menos de 11 horas. 1 GB de subida, descarga. Pues durante el primer mes estuve controlando bastante lo que es el tránsito de datos para no pasarme, porque si consumes más de 1 GB al mes, pues ya cada mega te vale a 50 céntimos. Y no tengo ganas de gastarme más dinero en una cosa que realmente es un capricho, que no lo necesito. Entonces, el primer mes, pues consumí unos 490 megas. Sin privarme de nada, conectándome todos los días laborables, porque los sábados y domingos no me conecto porque estoy en casa y tengo ya internet en casa. Pero me ha permitido estar conectado a internet, bajarme correos, navegar, estar en el banco, bajarme pequeños ficheros, y encima me ha sobrado la mitad. O sea que la verdad es que como tarifa plana alternativa es muy interesante. De hecho, Telefónica y otros operadores como ONO están distribuyendo, comercializando nuevos productos de internet que se llama ADSL Mini. El ADSL Mini es un ADSL que tiene muy muy muy bajo precio, pero tiene un límite de descarga, y el límite de descarga es de 1 GB al mes, que para usuarios como mi madre, o para muchísimos usuarios, básicamente para usuarios que no utilicen la mula, pues tienen más que suficiente. Así que el UMTS, un gran invento que me, bueno, que está haciendo, ha hecho realidad uno de los sueños que yo tenía, que es poder conectarme a internet desde cualquier lado. Y por comentaros algunos usos del UMTS que estoy haciendo, pues uno de ellos es cuando voy de viaje, pues conectarme en el tren, en el autobús o en el coche. Estas vacaciones de Semana Santa fui a Galicia con mi esposa, y todo el viaje desde Galicia hasta Madrid, pues estuve conectado a internet y estuve conectado al canal de IRC de Red Handed del servidor Freenode, y estuve ahí hablando con los coleguillas, ahí con el Crendon, con Zordor, que fue la primera vez que entró en el canal, con Keinec, con Camilo y Death Warrior también estuvo por ahí, y toda la peña que se junta ahí en el canal, que me lo pasó realmente bien con ellos en el canal del IRC, que quién me iba a decir a mí que el IRC todavía tenía una vida bastante larga. Bueno, y sin ir más lejos, ayer venía de un pueblo de la provincia de Jaén que se llama El Centenillo, y estuve todo el viaje, que fueron 3 horas y media, conectado a internet, actualizando mi blog, que es una cosa que me pone a 100, es hacerme fotos y mandarlas al blog de internet, para que veáis en ese momento que no me estoy conectando desde mi casa, sino me estoy conectando desde un autobús que está ahí viajando por las carreteras españolas. Por cierto, una adquisición que he tenido últimamente relacionada con esto que le llamo yo Mobile Post, pues es un nuevo teléfono móvil, es un Sharp, si no me equivoco el modelo es el 550SH, y este modelo pues me lo han dado con los puntos Vodafone, que son unos puntos que te dan por consumo, y con los puntos Vodafone y un poquito más de dinero, la verdad que es muy poco dinero, unos 50 euros o así, pues tengo un teléfono móvil con una cámara mucho mejor que la que tenía el antiguo Sharp. La verdad es que no sé por qué, pero me estoy aficionando a los Sharp. O sea, el antiguo móvil que tenía era Sharp, y este también lo es. Pero este tiene una cámara de 1,3 megapíxeles. Es un móvil que está preparado para el 3G, lo que es el UMTS. Y también pues reproduce MP3, cosa que me interesa mucho para el asunto de los podcasts, porque mi reproductor de MP3 es un Discman, y muchas veces no quiero llevar el Discman porque es demasiado grande, o porque solo lee CDs, no es una memoria flash como los pendrive. Entonces esto tiene una tarjeta micro SD, también llamadas Transflash, que las hay de hasta 1 giga, y con esa tarjeta pues ahí le puedo meter las fotos y le puedo meter los podcasts y puedo ir escuchándolos. Está muy muy interesante, la verdad es que no solo de cara a poder escuchar los podcasts en el metro y por ahí, sino también de cara a poder ir haciendo fotos, que bueno, no son el nuevo más, pero tiene una calidad más que aceptable para poder mandarlas por internet y todo esto. Ya os he hablado bastante de Red Handed, que es un proyecto en el que estoy muy muy muy involucrado, y del que estoy no solo disfrutando enormemente, sino también haciendo auténticos amigos con los que estoy pasando momentos muy muy buenos. Red Handed es un podcast, es un programa de radio distribuido por internet con nuestro querido Keinec, en el que colaboramos personas de distintas partes del globo, como Centro y Sudamérica, Japón y Europa. Es un proyecto magnífico, ¿no? Precioso, porque personas que no nos conocemos físicamente, que vivimos en lugares bastante remotos, gracias a internet estamos colaborando en grupo y produciendo un programa de gran calidad, un programa muy ameno, un programa muy divertido y un programa que está teniendo bastantes usuarios. Es un proyecto, la verdad, que estupendo, que ya alcanza pues una hora de programa. Todo esto a mí me hace pensar, y me pone cardíaco, pensando en que las cosas están cambiando. Yo lo llevo diciendo mucho tiempo en el blog, y también lo digo aquí en el podcast. Las cosas están cambiando. Internet está cambiando nuestra forma de pensar, de trabajar, de divertirnos, de hacer amigos, de todo. Porque aunque WordFounders es algo que parece de ir por casa, aunque el resultado final es muy profesional, pues en el fondo es producto de una serie de amateurs, desde luego ninguno somos profesionales de la radio, que estamos trabajando pues por correo electrónico, por IRC, por mensajería, y que yo creo que esto es algo pionero, ¿no? Igual que hay otros muchísimos podcasts que están siendo pioneros, pero que son el futuro de los medios de comunicación por internet. Ya se está hablando de servicios como YouTube, que están ofreciendo televisión por internet. Se está hablando, esta semana pasada, se está hablando de que la Disney va a empezar a distribuir las películas, por las series de televisión por internet. Y es que internet está cambiando el mundo y la forma de percibir el mundo. Y una cosa que llevo tiempo comentando también en el podcast, es en el blog, es las conversaciones tan estupendas que hay en el IRC. O sea, una de las cosas más divertidas y de las mejores cosas que hay en Red Handed es, aparte del programa, es el canal. El canal es un, la verdad es que es una auténtica el auténtico bar de friends, donde nos juntamos después del trabajo, incluso durante el trabajo, los que hacemos Red Handed, y tenemos conversaciones auténticamente geniales. Por comentaros algunas, pues proyectos locos que se nos ocurren y que algunos van poniendo en marcha, como por ejemplo crear un servidor de FTP para películas, conversaciones sobre las películas más geeks que os podáis imaginar, y bueno, una conversación donde todos estábamos tomando nota acerca de películas muy interesantes. Gente muy curiosa, ¿no? Como Crendon, ¿no? Que es uno de mis revisores de relatos y amigos, pues, de la comunidad, que va a ser interesante. Una cosa que tengo en mente es hacer un programa especial o una tertulia de los componentes de Red Handed. Algo que está siendo... Lo estoy escuchando en otros podcasts. Y aprovecho para hablaros de dos podcasts que estoy siguiendo y que me encantan. Uno es Latin Tech Talk, y son gente, creo que son salvadoreños, y hacen un programa, pero bueno, esto ya es una calidad tremenda, ¿no? El que habla tiene voz de galán de telenovela o de locutor de radio, y hablan de temas de tecnología de forma bastante asequible, pero con un nivel estupendo. Latin Tech Talk es un podcast que bastante regular, y también es un podcast que tiene forma, pues el formato es de una charla, una tertulia bastante amena, bastante relajada, distendida, entre unos cuantos amigos que son unos fanáticos de la tecnología, del Macintosh, gente que tunea el coche y le mete un ordenador, que están a la última en tecnología y que saben bastante, y se ve que trabajan en el mundo de las tecnologías de la información. Otro podcast que estuve escuchando, y este lo estuve escuchando cuando salía de vacaciones este fin de semana, que ha sido un pequeño puente aquí en Madrid, un puente de 4 días, pues es Vidatech. Vidatech, lo empecé a oír, no sé por qué, lo dejé de oír, y la verdad que me arrepiento. El último podcast que estuve escuchando de Vidatech, pues era una conversación, pues seguramente vía Skype, de un chico de Los Ángeles, otro de España y otro de no sé dónde, y estuvieron charlando tranquilamente acerca de series de televisión, y fue la verdad que una cosa interesantísima, ¿no? Descubrir que hay más gente como tú, gente que vive pegada al ordenador, gente que está informada, que tiene aficiones extrañas como tú y que las comparten, ¿no? Se conocen y que están en línea, están en contacto y hablan de ellos. Y esto me dio para pensar una cosa, un fenómeno, uno de los nuevos fenómenos que van surgiendo casi cada semana en internet, y es el asunto de seguir series de televisión por internet, descargándotelas por medio de programas P2P. Aquí en España tenemos muchas series de televisión, y algunas, la mayoría no me gustan nada. O sea, las series de producción española, la verdad es que en general tienen muy poca calidad, no son muy interesantes, y algunas series que llegan, como Numbers, pues de pronto sin más explicación las quitan, porque Aquí lo que manda es la audiencia, y la audiencia les encanta los programas de Salsa Rosa y los programas donde gente que se hace llamar periodista se dedica a gritarse y a decir pues barbaridades. Entonces, pues gracias a internet y a los programas de pares, pues puedes bajarte series de televisión que en España no se emiten y poder seguirlas. Incluso gracias al trabajo colaborativo, pues hay personas que series que están en inglés o en japonés, pues las están subtitulando, de forma de poder verlas. La semana pasada yo me he descargado a internet Densha Otoko, que ya he comentado algo en el blog, y es una serie que es japonesa, pero alguien pues ha tenido la amabilidad, o alguien, o muchas personas, han tenido la amabilidad de subtitularla al español, y estoy disfrutando de una serie de lo más interesante sobre un otaku, un flipadillo de todo y de nada, un pringao que el tío se enamora de una tía impresionante, y bueno, ahí te cuenta las aventuras y desventuras del pobre desgraciado este, y te enteras un poco de la vida en Japón. Entonces es una cosa que está siendo pues bastante interesante. Y bueno, tengo algunas noticias más. Una de ellas tiene que ver con los dispositivos móviles, otra de mis aficiones. Y espero que alguien pues me dé el número de la lotería premiado, porque me lo pasaría pipa teniendo los últimos cacharros, y eso que no estoy mal surtido. Una cosa que estoy viendo cada vez en el metro y en la calle, estoy viendo a gente con PDAs, estos dispositivos portátiles, y sobre todo gente con BlackBerry. Aquí en España, que no se le ha dado muchísima publicidad a BlackBerry, Vodafone, pues creo que es de las pocas empresas de telefonía que tienen ahí alguna serie de convenio o acuerdo con BlackBerry, y veo bastante gente con la BlackBerry bajándose ahí el correo y leyéndolo en el metro, ¿no? Lo de las PDA lo entiendo, porque están baratas y valen para todo, son auténticos ordenadores, bueno, son ordenadores. Ahora mismo estoy, como he dicho, estoy grabando este programa con la PDA y lo estoy mandando vía Bluetooth al portátil, y te permite conectarte a internet, oír MP3, jugar, usarlos como agenda, usar tus programas de oficina. Y las BlackBerry pues están más limitadas en ese sentido. Son un teléfono con posibilidades de leer el correo y bueno, está muy bien, ¿no? Y bueno, también es interesante que las operadoras pues te dan una tarifa plana de correos electrónicos, y eso pues hace que el producto sea más atractivo, ¿no? Un detalle curioso es que las mujeres, que son un poco enemigas, hablo en general, ¿eh?, de la tecnología, pues veo muchas mujeres con BlackBerry. Siempre somos los hombres que tenemos fama de estar ahí con los cacharritos, ¿no? Un blog que os quiero comentar es un artículo que se llama Blog to Riches, to Riches, y es una historia de un chaval que se forró con un blog de cotilleos. La historia viene en www.newyorkmag.com. Creo que el enlace lo tengo puesto en mi podcast, y también está en el blog de Enrique Danz, que fue donde leí la noticia. Pues un tío que se está forrando, un chaval que se está forrando con su blog. O sea, el tío cumplió el sueño que muchos tenemos, que es trabajar desde casa y conectado a internet. ¿Y qué es lo que hizo este tío? Pues este tío era un universitario que estaba obsesionado con Paris Hilton, ¿no? Pero obsesionado. El tío estaba ahí enfermo, viendo ahí, intentando descubrir con quién se acostaba Paris Hilton, con quién salía, cómo iba vestida. Así que el tío lo que hacía era conectarse a internet y leérselo todo lo que había sobre Paris Hilton, y empezó a escribirlo en su blog. Y entonces luego el tío pensó, bueno, ¿y por qué no me dedico a leer cosas sobre el mundo de cotilleos y a ir posteándolo? Así que eso fue lo que hizo. El tío se dedicó a postear, y al final pues el tío se dedica a eso. O sea, se levanta, el tío además lo tiene bastante estudiado, lo que hace es que se levanta súper temprano, coge el ordenador, se pone a leerse las últimas noticias de cotillos y a escribir los primeros posts, porque dice que la gente antes de salir a trabajar pues conecta el ordenador y pues siempre lee un poquito, cosa que es cierta, por lo menos en mi caso. Aquí en España no sé tanto, ¿no? Pero está muy interesante, muy interesante. Blog to Righteous, o como se diga en mi mal inglés. Una cosa que estoy poniendo y que está, se está utilizando bastante en el mundo, ya no de los blogs, sino de los podcasts, es audioblogs, que es pues una serie de pequeños plugins o que se incrustan en el blog. Bien, la mayoría están hechos en Flash y que te permite postear mediante audio, ¿no? Puedes hacerlo de varias maneras, una subiendo un fichero MP3 o bien por medio de una interfaz muy sencilla, pues grabas el pequeño comentario y lo cuelgas. Tiene un creo que son 100 megas mensuales lo que tiene de almacenamiento mensual, pero es muy interesante, ¿eh? Muy interesante, porque además permite que la gente cuando tú haces una especie de audio post, pues la gente puede responder, pero ya no por escrito, sino también en audio, lo cual es genial, ¿no? Muy bien, pues os termino ya este podcast, que no sé cuánto va a durar. Ahora tengo que editarlo con Audacity y poner ahí algo de musiquilla. Pues os termino comentando lo último así que ha traído bastante cola, bueno, bastante cola, ojalá hubiera traído bastante cola, que es el relato que escribí de ciencia ficción. Y sabéis que ya llevo 3 relatos escritos de ciencia ficción. El último se llama Diógenes, es un poquito más largo, y en barra punto puse la noticia para intentar conseguir el número máximo de visitas y que más gente lo leyera, y pues también subir un poquito las visitas del blog. El relato de Diógenes es un relato de ciencia ficción, algunos lo catalogarían dentro de lo que es el cyberpunk, pero si os digo la verdad es que cyberpunk pues no me entusiasma mucho, exceptuando a Neil Stephenson y Bruce Sterling, porque William Gibson, lo siento, Aliena, no me entusiasma mucho, aunque ella es una forosa y hay muchos por ahí por la red amigos de los libros de William Gibson. A mí todavía no me engancha mucho y ya me he leído unos cuantos. Bueno, que me enrollo, que el rato de Diógenes es el rato de un chaval de Brasil, hijo de una madre soltera con pocos recursos, y que el tío pues es un forofo del Linux y de la informática retro, y el tío pues se dedica a sacar ordenadores de la basura de informática que las grandes empresas sueltan, y pues poco a poco pues va construyendo con piezas ordenadores de lo que otros tiran y construyéndose un pedazo de ordenador increíble con una puntuación en los índices de benchmark increíbles. Él le llama Osiris a su ordenador. El nombre lo he tomado de la novela de, creo que es de John Markov, o sea, donde pillan al Kevin Mitnick, y es el ordenador de Tsutomu Shimomura, que es el tío que cazó al Kevin Mitnick, pues su principal servidor pues se llama Osiris. Bueno, pues es la historia de este chico y una trama en la que se ve envuelto, con una trama empresarial en la que el tío se ve envuelto. Habla bastante de la informática en movilidad, de los grupos alternativos, habla de internet en el futuro y de cómo las cosas pues van a cambiar y van a hacer que por tener una red más segura pues vamos a tener una red, un internet menos libre. Varias grandes cuestiones que se tocan en ese relato, que espero que os resulten interesantes. Y bueno, lo interesante del relato es que después de poner la noticia en barra punto, pues se provocó un auténtico aluvión de comentarios, los primeros bastante negativos, metiéndose conmigo, con el relato y tal. Pero bueno, no me decepcionó bastante, porque, mira, aunque se hablara mal, pues se estaba hablando del relato y la gente lo estaba leyendo, que eso era lo que yo quería. Pero bueno, luego hubo más gente que lo leyó y que incluso le gustó bastante, y eso ha sido pues una verdadera satisfacción. Así que muy contento de haber escrito Diógenes, y ahora estoy preparando un nuevo relato que todavía no tiene título. Ahora estoy preparando todo lo que son las notas que me van a servir para crear el entorno, el mundo, la sociedad, la historia, las noticias, y que va a ir también pues sobre otra gran cuestión, que es la conexión de internet en movilidad, y va a tratar acerca de un chico que vive completamente al margen del sistema civil, ¿no? El relato plantea un mundo en el que todo está como ahora, ¿no? Controladísimo, no solo hay cámaras por todos lados, sino que también pues el ciudadano está controlado, monitorizado y también pues completamente espiado, ¿no? Desde qué programas de televisión ve, qué cosas compra, cuándo las compra, y está siendo bombardeado por ladrones de datos que cazan esos datos y le dan publicidad en aquellas zonas de su vida o en aquellos gustos donde él está más delicado. Bueno, no os cuento mucho más. Ese es el próximo relato que está en preparación para aquellos que os gustó el relato de Diógenes y estáis esperando nuevo, pues espero sacarlo dentro de poco. Y nada más, amigos, hasta aquí, eso es todo en la nueva edición de Vidas en Red, y espero para la próxima no tardar tanto a la hora de sacar un nuevo podcast. También está en preparación el nuevo programa de Red Handed, así que un saludo a todos los que me escucháis, a todos los que visitáis el blog vidasenred.blogspot.com, y un saludo y hasta la próxima de parte de vuestro amigo e interlocutor Converso. Adiós.